Buenas tardes a todos. Vamos a continuar nuestro tema sobre el curso de teosofía, que estamos simplemente en la introducción. No hemos hecho nada más que estamos trabajando lo que es la introducción. Posiblemente la semana que viene quizás empecemos lo que se llama el primer capítulo del curso de lo que es teosofía. La introducción es muy importante, puesto que se sientan las bases fundamentales para que nosotros mismos empecemos ya a disciplinar nuestra mente y nuestros instrumentos de conciencia con el fin de entrenarlos y dirigirlos hacia un comportamiento en el que se ajuste a la realidad de aquello que nosotros buscamos, es decir, la realidad una, la vida una. Y esto es importantísimo, como habéis podido comprobar también, el prólogo de lo que, o la introducción de lo que es la doctrina secreta, es fundamentalmente lo más importante de lo que es la doctrina secreta. No hay comparación con lo que yo estoy presentando. Esto es un pequeño ensayo de curso, y que de alguna manera también hay que tener en cuenta que la introducción, en la introducción sentamos las bases de todo lo que será el curso en sí. Este curso de teosofía va a durar por lo menos un par de años. Supongo que no se prolongará más. Miraremos de que en un par de años esto pues se pueda realizar convenientemente. Otros cursos que hemos realizado pues han durado algo más, ¿no? Porque la enseñanza teosófica pues no es sencilla, hay que decir la realidad. Intentamos hacer fácil lo difícil, en el sentido de que se pueda entender y comprender y llevar a la práctica lo que vamos entendiendo y comprendiendo, porque el conocimiento es fundamental para poner a la práctica de una manera vivencial aquello que hemos entendido y que comprendemos que es necesario realizar. Dijimos la semana pasada que aprenderemos durante este curso a buscar dentro de nosotros mismos, y esto es fundamental, puesto que durante toda la historia hemos estado proyectándonos hacia el exterior. Eso ya lo dijimos la semana pasada. Durante toda nuestra historia hemos andado en el camino de ida, pero ahora ya hemos de intentar cambiar de dirección y proyectarnos hacia el interior, es decir, abrir la puerta hacia adentro y no estar siempre conectados con el mundo exterior. Hemos de intentar penetrar en las profundidades de la conciencia y, sobre todo, conectar con nuestra realidad de ser, que esa realidad es la realidad única de todos los seres que existen en todo el proceso mambantárico. Veáis que la cosa pues hay que tenerla muy en cuenta. El proceso de lo individual debe de ir a lo colectivo. Nuestra conciencia debe de irse abriendo paulatinamente. Que el trabajo no es fácil, nunca se ha dicho que sea fácil, pero hay que entrar en ello en un momento u otro. Algo nos ha empujado a venir aquí, porque las respuestas que nos dan al exterior no nos satisfacen, no nos dan una respuesta en la que nosotros podamos reflexionar profundamente en ella. Son respuestas que encerradas en dogmas que no tienen ningún contenido para la búsqueda espiritual en la que nosotros nos hemos embarcado. ¿Es trabajoso el trabajo? ¿Es difícil el trabajo? ¿Dificultoso? Sí, hay que decir lo que es. Puesto que no aparecen resultados si no hay esfuerzo. Si no hay esfuerzo, no hay resultados. Tengamos presente, dice el orientalismo, que la saeta del pensamiento la colocamos en el arco tenso de la voluntad y que apuntamos a una diana que se llama sabiduría. Es decir, que todo nuestro pensamiento debe ir dirigido hacia esa diana a la cual llamamos sabiduría. Es el tercer portal de la evolución del ser humano. Ya sabéis que existen tres aulas en la evolución humana. Una aula es la aula de la ignorancia, la segunda el aula del conocimiento y sabiduría, conocimiento y prueba, y la tercera aula es la de la sabiduría. Nosotros nos encontramos entre los dos extremos, en el medio. Por lo tanto, nos encontramos en el aula del conocimiento y de las pruebas. Hemos de obtener conocimientos que nos permitan tener la fuerza de superar todas las pruebas que irán viniendo en el transcurso de nuestras vidas. Pruebas que son transmutar todo aquello, transformar todos aquellos errores del pasado sin perder ni un ápice de energía de lo que configura nuestro carácter, que es esencial. Y he dicho muchísimas veces que para afrontar ese camino, primero hay que construir un carácter que sea el adecuado para tomar la decisión de transformar nuestra vida. Es decir, que aquellas cosas que van a venir tienen que ser aceptadas y transformadas. Pero eso sí, teniendo siempre en cuenta que el poder energético de nuestro carácter está por encima de la personalidad, porque es lo que da el poder de ejercer presión sobre la misma. Esa sabiduría que hemos dicho es nuestra sabiduría. La sabiduría está en el interior, por lo tanto la sabiduría es nuestra, mitad mente, mitad corazón. Al mismo tiempo es inteligencia y compasión, es conocimiento y amor, es resultado y desarrollo máximo de la conciencia adquirida a través de un número sin fin de vidas. Este es el resultado, y eso es lo que configura en la actualidad el carácter que poseemos. Cada uno tiene su carácter, más o menos fuerte, pero es el que hemos logrado desarrollar. Y ahora se trata de pulir el carácter con el fin de ir eliminando las partes más groseras del mismo, y que la comprensión, el entendimiento, el altruismo, la comprensión se vaya afincando en nuestro carácter, y que nuestro trato con los demás sea armónico totalmente, al mismo tiempo en armonía con todos nuestros instrumentos de conciencia, que eso es fundamental en el camino. Un fragmento muy pequeñísimo de esa sabiduría del ser es lo que configura nuestro actual carácter en lo personal. Un pequeñísimo fragmento de esa sabiduría. Porque la sabiduría en nuestro interior es el resultado de un número enorme de vidas ya experimentadas. Y eso ha traído como fruto de estas vidas una sabiduría hacia el yo real, el yo divino en el hombre. Y el yo divino en el hombre, que ya es sabio de por sí, invierte, vamos a poner un número, una milésima parte del contenido de su sabiduría desarrollada en la personalidad actual en la que estamos viviendo, con el fin de que con este pequeño fragmento que invierte en esta personalidad saque la mayor parte de experiencia y sabiduría a través de ella. Y nosotros no podremos aportar esta sabiduría a la realidad de Dios si no adquirimos el conocimiento suficiente que nos lleve a poner a la práctica lo que hemos aprendido. Por eso es importante el conocimiento. Hay muchas personas que dicen, no es necesario leer tanto y tantos conocimientos, es mejor hacer ya las cosas. las cosas se deben de hacer con conocimiento, deben de ser bien dirigidas por la inteligencia que ha comprendido, que es comprensiva y sabe de cómo y de qué manera debe de hacer las cosas para que éstas sigan adelante de una manera eficaz y constructiva. Y una vez esto se ha realizado, se ha llevado a cabo, el resultado es sabiduría, porque hemos puesto a la práctica el conocimiento. Hay que poner también lo que se llaman las condiciones indispensables y necesarias para que esta sabiduría que está en nuestro interior brote, porque está dentro, y para que esto salga hacia afuera debe de brotar de dentro hacia afuera. Pero el caso es que en el estado actual en que nos encontramos, esta sabiduría no fluye todavía. No fluye. Es preciso adquirir mayor conocimiento, mayor entrega a la realidad del ser uno que existe en cada uno de nosotros. Cuando esto empieza a trabajarse hacia el interior, es decir, que todo nuestro pensamiento, toda nuestra emoción y toda nuestra energía activa, en vez de dirigirse hacia afuera, ya se dirige hacia el interior. Es decir, que empezamos a realizar el camino del retorno. Y en el camino del retorno es cuando se pone a la práctica todo aquello que hemos ido aprendiendo en el camino de ida. Porque en el camino de ida hemos ido sembrando y hemos visto los resultados de nuestra siembra. Cuando digo siembra, hechos que hemos realizado y que posible muchísimos de ellos iban en contra de lo que es la evolución. La semilla del fragmento está en nosotros desde siempre, es decir, que el poder innato de poder lograr aquello que pensamos ha estado siempre en nuestro interior. Y entonces la teosofía nos dice que pongamos los medios para que esa semilla se desarrolle y germine, o germine y se desarrolle al mismo tiempo. Pongamos todos los medios. Por un lado, nos dice que es necesario eliminar los venenos de la mente, porque la mente, evidentemente, como ya sabéis, es la destructora de lo real. La mente objetiva, la dualidad inferior de la mente, está cargada de aspectos de odio, envidia, temores, prejuicios, incomprensiones y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener esto en cuenta porque es lo que hemos construido. Con nuestra mente hemos construido todo este proceso que invierte la posibilidad o condición positiva del ser, la invierte hacia el error, por lo tanto, hacia el defecto de la cualidad. En nuestro interior todo es cualidades, todo es divino y puro. Pero en contacto con la dualidad encontramos lo contrario de aquello que existe en nuestro interior. Por lo tanto, hemos de tener muy en cuenta que hemos de hacernos fuertes enormemente para saber renunciar a las apetencias que nuestro cuerpo emocional en momentos determinados exige que nosotros cometamos, que realicemos. Uno debe de pensar en un momento determinado, cuando este fuego externo aparece en la personalidad y que te induce a cometer un acto que después nos arrepentimos de ello, no hemos de esperar haberlo realizado, reflexionemos enormemente y pensemos: ¿quién me hace sentir esta necesidad de hacer? A través del egoísmo, a través de etcétera, etcétera, etcétera, y hemos de saber por dónde vienen los tiros, estos tiros, y finalmente nos daremos cuenta que vienen de nosotros mismos, porque nuestra mente está acostumbrada a ir en esa dirección. Por otro lado, tenemos que intentar a trabajarnos y desarrollar metódicamente lo que llamamos el discernimiento. El discernimiento es la primera disciplina que Krishnamurti pone en su pequeño librito a los pies del maestro, que todos lo conocéis. En los pies del maestro, Krishnamurti, antes de hablar nada de lo que es el mundo oculto, él dice: cuatro son los requisitos para entrar en este sendero. Con estas mismas palabras. Primero, discernimiento. No dice otra cosa. Primero, discernimiento. Después, carencia de deseos. Después, recta conducta. Finalmente, amor. Porque no podemos experimentar amor si no hay una recta conducta, si no hay un control de nuestras apetencias y deseos, y no puede haber todo esto si no hay un discernimiento. Por lo tanto, es fundamental el discernimiento antes que otra cosa, antes que los deseos. El discernimiento tiene que saber exactamente qué es lo que debo o no debo de hacer, porque el discernimiento es encontrar lo real en lo irreal. Estamos en lo irreal y hemos de encontrar lo real porque está en nosotros. Por lo tanto, hemos de saber jugar con todo este mecanismo profundo e interno que está en nosotros mismos y que no le hemos prestado la debida atención. Y así va pasando de vida en vida, la rueda de las vidas pues van sucediéndose y hemos de parar para que ese samsara deje de rodar, y entonces veremos las cosas con mayor claridad. A veces, y os supongo que vosotros también, me pregunto, ¿desde cuántas existencias atrás llevo soñando? Porque estamos soñando. Nuestra vida es un sueño aquí. Soñamos con infinidad de cosas. Un buen trabajo, un buen sueldo, un buen coche, una buena casa. Soñamos con cosas externas. Y en cambio, tenemos una conciencia vigílica que nos está diciendo que este es el momento en el que ahora tú puedes cambiar. Ahora tenemos las cosas muy claras. Cuando estamos en los sueños, no las tenemos claras. Si soñamos en el coche, eso es un sueño. Si soñamos en una casa, es un sueño. Si soñamos con un viaje, es un sueño. Pues, ¿desde cuántas vidas o desde cuántas existencias atrás llevo soñando? Debemos despertar y poner término a este sueño. Hemos de estar despiertos, atentos a todo cuanto sucede. Hemos de despertar una atención enorme hacia todo aquello que nos rodea. Ver y darnos cuenta que aquello que estamos viendo es un reflejo de la realidad, un espejismo, es maya, no es real. Hasta incluso, si apretáramos un poco el concepto de lo que os estoy diciendo, tendríamos que decir que incluso todos los que aquí estamos presentes con cuerpos físicos, estos no son reales. Porque estos cuerpos tienen un principio y tienen un fin. Por lo tanto, es un aspecto fenoménico de la naturaleza. Y todo aspecto fenoménico de la naturaleza es un espejismo en el tiempo. Porque aparece y desaparece, nace y muere, no es real. Incluso en este aspecto hemos de darnos cuenta que no somos el cuerpo físico. Porque el cuerpo físico desaparece. Estamos diciendo que el alma del hombre es inmortal. Y que su desarrollo es algo cuyo desarrollo y esplendor no tiene límites. Es inmortal y su desarrollo no tiene límites. Por lo tanto, no tenemos nada que ver con el cuerpo. Este cuerpo que poseemos es un instrumento, es una herramienta. Es un vestido de carne y huesos. Pero en realidad nosotros no somos eso. Hay un libro de Nisargadatta que se titula Yo soy eso. Pero no es el cuerpo. Yo soy esa realidad. Yo soy la vida una. Porque mi vida una está estrechamente relacionada en los planos internos con la realidad total. O la realidad una. Solo un estado de vigilia como el que poseemos, podremos descubrir una dimensión más elevada donde ya encontraremos palabras sin o respuestas sin preguntas o sin palabras. Respuestas sin preguntas y respuestas sin palabras. Es decir, nunca nos hemos hecho todas las preguntas. En un estado de vigilia atento hacia nosotros mismos, encontraremos respuestas a preguntas que nunca nos hemos hecho. No sé si me entendéis. A preguntas que todavía nunca nos hemos hecho. Y preguntas que no tienen ya palabras para poder... Respuestas que no tienen ya palabras para poder contar y explicar. Y que dan respuesta a esta sabiduría que es una riqueza intransferible que podemos comunicar conocimientos, sí. Podemos comunicar conocimientos como ahora estamos diciendo, como estamos ahora hablando, pero en realidad no podemos comunicar sabiduría. El mundo nos da muchos conocimientos y quizás más de los que podemos percibir, pero son conocimientos. En las universidades están llenas de tendencias distintas de conocimientos maravillosos para el mundo. Todo esto nos lo dan, todo esto nos lo comunican. Pero los profesores no nos dan sabiduría, no nos la comunican la sabiduría. Por eso yo digo siempre el ejemplo que un doctor estudia, adquiere conocimientos, pasa los exámenes y es recibido y le dan un título de médico. Pero él dice, no soy médico, ahora tengo los conocimientos. Debo de ponerlos a la práctica y con el tiempo él tiene los conocimientos que pone a la práctica y se da cuenta que que da buenos resultados la práctica de los conocimientos que él ha puesto. Y así poco a poco se va haciendo médico de verdad, porque tiene la experiencia que aquellos conocimientos que le han dado son efectivos cuando se ponen a la práctica. Igual un médico que un arquitecto, que cualquier otra persona o cualquier otro científico pueda experimentar. Así que, si se pudiera transferir la sabiduría, no haría falta los conocimientos. Pero todos sabéis que el conocimiento es moneda transferible, pero la sabiduría no es transferible. Esto es importante tenerlo siempre en cuenta. Nosotros, como estudiantes de teosofía, intentaremos imaginar lo eterno e intelectualmente incomprensible describiendo en palabras lo que es inimaginable. Porque vamos a hablar de temas, claro, hablamos de teosofía, de temas un poco profundos. No en los primeros capítulos, sí, más adelante. Pero ya hay que poner en antecedentes que vamos a tocar temas que serán realmente densos en cuanto a su comprensión, porque no son tangibles como el conocimiento. Es el fruto de haber puesto a la práctica ciertos individuos que han alcanzado la liberación, se han liberado de los grilletes que mantienen prisioneros a la mayor parte de la humanidad en el mundo exterior. Somos todos prisioneros. ¿Y qué es lo que queremos? Liberarnos. Liberarse quiere decir ser libres, que no haya nada tendencioso en el mundo que nos llame la atención, que nuestra vista resbale ante todas las circunstancias emotivas, emocionales y pasionales. Que dirijamos toda nuestra energía hacia el interior, hacia la realidad de aquello que somos. Hoy por hoy lo desconocemos, pero lo estamos presintiendo. Lo presentimos. ¿Cómo y de qué manera? Una percepción todavía no descubierta está ya empezando a elaborar su trabajo. Está empezando a hacer una transformación en nuestra mente y en nuestros sentidos. Porque la lucha está en nuestros sentidos. Nuestros sentidos tienen un gran poder porque han sido los que siempre han ido mandando durante todas las vidas del pasado. Y ahora decimos, queremos mandar nosotros. No los sentidos, no las emociones, no el pensamiento. Quiero mandar yo, porque yo sé lo que me conviene. La mente no lo sabe. Mi cuerpo emocional no lo sabe, mi cuerpo físico no lo sabe. Yo sí lo sé, ese yo real, ese yo divino, ese yo que es más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, es el yo, la realidad, el espíritu que mora en el corazón de cada uno de vosotros. Entonces ese ser sois vosotros y vosotros sois el ser. Por lo tanto, no podéis dejar de reflexionar sobre este particular, y cuando lo habréis hecho os liberaréis de el yugo opresor de las emociones pasionales, emocionales y del poder juguetón de la mente inferior. Por eso se le llama la destructora de lo real, porque aquello que la divinidad que existe en nosotros utiliza como vehículo primordial, que es la mente, es el vehículo primordial, que es la mente, de la mente abstracta hacia la mente objetiva. Finalmente, al pasar por la mente objetiva, se enreda por los distintos subplanos de la misma mente, tiene que pasar por los subplanos emocionales, y cuando llega a la conciencia vigílica cerebral, entonces está totalmente adulterado. Aquello que de dentro viene está totalmente adulterado. Se ha manoseado por una gran cantidad de emociones que tenemos en nuestro haber y que hemos de ir liberándonos poco a poco de ellas. Lo que no tiene forma, digamos primero, estamos viviendo en un mundo de formas. Las vemos aquí. Todos tenemos una forma, que es la forma del cuerpo físico, que es la única que vemos. No vemos otra forma que la del cuerpo físico. Pero también tenéis una forma etérica, también tenéis una forma astral y también tenéis una forma mental. Pero estas no las veis. Solamente veis la forma física. Pues bien, estamos intentando entrar en un mundo sin forma, es decir, lo que se llama un mundo arrúpico. Con la adelante quiere decir arrúpico es sin forma. y cuando hablamos de rúpico hablamos con forma, hostia, es decir, nuestro cuerpo físico es un cuerpo rúpico, nuestro cuerpo emocional es un cuerpo rúpico y nuestro cuerpo mental es un cuerpo rúpico. Es evidente que es más sutil, cada vez más sutil, pero invisible a nuestros ojos físicos. ¿Por qué invisible? Porque nuestros ojos físicos son físicos y solamente pueden ver la densidad física en la cual nuestros ojos están colocados. Para tener acceso y ver estos otros mundos más sutiles, tendremos que despertar unas percepciones de los sentidos que ahora, por ahora, están latentes. Como que están latentes, no han despertado. Y solamente despiertan cuando la escoria etérica de nuestros sentidos va desapareciendo, que son los que colapsan la verdadera energía que permite al individuo ver más allá de las formas. Y esto es un poquitín un proceso de cambio, porque todos los poderes que podáis imaginar y los que todavía hoy no podéis imaginar están en vuestro interior, pero están en un estado latente, esperando poderse canalizar con el fin de poder salir y surgir hacia fuera y establecer una relación que permita mejorar el ambiente que nos rodea, en todos los casos, con nuestro trato con la gente, con nuestro servicio a la gente, con nuestro incluso sacrificio hacia los demás, sin pensar en uno mismo. Este es un proceso de la introducción. Todas estas medidas las van adquiriendo quienes van abriendo su mente a la luz de la verdad. Existe o existía, supongo, existía y todavía existe porque lo vamos a pronunciar, un axioma, un aforismo que decía en la antigüedad: sea la luz de la verdad la que ahora y siempre ilumine vuestras inteligencias. ¿O sabéis? La luz de la verdad. Allí tenéis un folleto de Sri Ram que se titula Sed una lámpara de vosotros mismos. Y yo estoy diciendo sea la luz de la verdad, porque esa luz que está en vuestro interior, esa lámpara que está en vuestro interior, es la luz de la verdad, la que ahora y siempre ilumine vuestras inteligencias. Es decir, que el puente, el antacarana entre la mente superior y la mente inferior sea ya sea apto para que la conciencia ascienda y descienda a su debido tiempo. Ascienda y descienda y traiga aquí esa luz divina como trato de igualdad hacia todos los seres. La verdad, no hay religión más elevada que la verdad, ahí lo tenéis escrito. La verdad une a todos los hombres en armonioso conjunto y su falsa interpretación origina discordias y malos entendidos. Y esto lo estamos viendo en el transcurso de la historia. Juan, ¿cómo se llamaba Juan? Máscaro. Juan Máscaro tiene una frase, bueno, la dice uno de sus discípulos, un inglés, William. Dice, Máscaro decía, la ciencia es reconocida como ciencia en todos los países. ¿Por qué la religión no es reconocida como religión en todos los países? Todos los países tienen distintas religiones. Bueno, en todos los países hay distintas religiones, porque no hay una sola religión. Si en el principio de los tiempos solamente había una religión en la que encerraba ciencia, filosofía y sabiduría. Está ahí todo. Es el tronco de todas estas grandes energías. Está simbolizado en el árbol de Ramon Llull, en Pollença. Allí tiene el árbol dibujado con las raíces al cielo, dando las ramas de las siete grandes religiones hacia el mundo exterior, el mundo de aquí abajo. Pero todas estas ramas están entroncados a un tronco. Ese tronco es la religión hermética, la religión arcaica de todos los tiempos. Y daros cuenta que estas ramas están llenas de hojas, y que cada hoja simboliza, según Ramon Llull, las personalidades que están en este mundo, que tienen en un momento determinado todo un verdor, que envejecen y en el otoño caen, y que la primavera vuelven a surgir las flores. Sí, que el árbol es una enseñanza de que la vida es continuada, y que si nosotros desde la hoja circulamos internamente por la rama, iremos al tronco, y del tronco a las raíces, donde existe la auténtica divinidad. O sea, es un poquitín esta visión del dibujo del diagrama que él nos presenta, Ramon Llull. No sé si habéis estado en Pollença. ¿No habéis visitado nunca el monasterio de Ramon Llull? Podrían hacer una excursión. ¿Eh? Podrían hacer una excursión. Sí, en Mallorca, ¿eh? Sí, en Pollença. Sí. Yo ya estaba, pero no. Sí, sí, se puede está, hacer la excursión a Pollença. Yo estuve precisamente en una época en que se hacía una exposición de Ramon Llull en una serie de salas, y bueno, y caí en este, había muchísimas más cosas, ¿no? Pero realmente que ahí lo que más me interesó fue esto, ¿no? Ya en aquella época él estaba hablando de teosofía con otros nombres, ¿eh? Y pensáis, no sé, vamos a ver otro ejemplo sobre esto, es Francisco Montolivo y Tagores, que es el fundador de la Sociedad Teosófica en España, junto con José Xifré. El abuelo de Francisco Montoliu era un admirador de Ramon Llull, y entonces el abuelo le explicaba al niño, a su nieto Francisco Montoliu de Tagores, le explicaba las enseñanzas de Ramon Llull. Y Montoliu, el último artículo que él escribe antes de morir a los 33 años, el último artículo que escribe es en respuesta a un artículo de los hermanos franceses dedicado a los españoles sobre el amor. Y él contesta a ese artículo con las frases profundas e íntimas de un libro de Ramon Llull que se llama El meu amat. Es en catalán. Yo lo tengo, este libro. Es decir, que hay cosas en la historia teosófica que son maravillosas, sobre todo este último. De niño, el abuelo le incorporó en el carácter ese amor ocultista de Ramon Llull. Y también le hablaba de Julio Verne, de los viajes de Julio Verne, y aquel muchacho en aquella edad, bueno, los viajes de Julio Verne, las historias que le explicaba de Ramon Llull, tenía una mente por encima de lo corriente, ¿no? Y por eso tuvo aquellos sueños de la época ciclópea, que están marcados todavía en Tarragona, en las piedras aquellas ciclópeas, que él tuvo un sueño, y se han encontrado, de este sueño que él tuvo, que dijo, se han encontrado esculpidos en la roca el sello de este personaje al que le hacían mención en el sueño. Allá se ha encontrado, bueno, son historias que están ahí. Entonces, es extraordinario como él, cuando murió también con el último trabajo que él presenta, lo presenta hacia los hermanos franceses, y le responde con este: al meu bon amic amat. Amat dice: mi querido amigo amado, que soy yo. Es decir, que el yo real es nuestro querido amigo, nuestro más amigo, es nuestro maestro, porque él ha estado en todas nuestras historias, ha estado ahí en todas nuestras historias, es conocedor de todo, nos conoce más que no nos conocemos nosotros. Yo tengo 74 años y no me conozco todavía. Ha pasado una vida y bueno, ¿y qué he aprendido de esta vida? Poca cosa he aprendido, no he aprendido ni a conocerme a mí mismo, fíjate. Y fíjate, no es tan difícil, te dice la enseñanza oculta, porque tu yo está más cerca que tu propia piel. Y la gente se va a los Himalayas, la gente se va a la India, la gente se va por aquí, se va por allá buscando respuestas. Las respuestas están todas aquí, en tu interior. ¿Dónde vas a buscarlas? Profundiza, medita, interioriza, indaga, pregunta, inquiere sobre la realidad de aquello que tú has sido, eres y serás. Todo está aquí, no hace falta ir a ninguna parte, solamente sentarse, aislarse y entrar triunfalmente en nuestro interior. El día que entremos, porque yo digo que hemos pedido audiencia. Hemos pedido audiencia. Y seguramente que nos la concederán el día que digamos: ahora. Es decir, el compromiso de zafarnos de los grilletes y de las trampas que el mundo nos tiende constantemente. Cuando diremos: basta, no quiero nada más, sino solamente aquello que es mío, que es mi propia realidad, mi libertad, mi sentido hacia la vida, entonces es cuando todo esto va a desaparecer. Y dejaréis de ver los cuerpos, porque veréis en los espíritus divinos de cada uno de nosotros. Y esto es una maravilla que no tiene precio. Este es un poquitín el proceso armonioso de lo que es la introducción. A lo lejos y más allá de nuestra propia imaginación, perdona, ¿hoy hay algo después? No. Ah, nos podemos alargar un poco, porque os quiero presentar, porque además de la introducción, pues presentaremos algunos dibujos de nuestro instrumento etérico, para que vayamos poquitín, poco a poco, entrando, y cuando será el momento, pues ya los conoceréis, y de esta manera, pues, lo hacemos más ameno el trabajo, ¿eh? Decíamos que, a lo lejos, más allá de la imaginación, en el insondable abismo del espacio, está el refulgente ser. Siempre hay que estar hablando de él, el refulgente ser absoluto, de por sí eterno, resplandeciente, cuyo centro es descanso, paz y felicidad, cuyo corazón es el invisible fuego y cuyos rayos son la luz y la vida que llena los ámbitos del universo y penetra en todas las formas que a su influjo viven y crecen. Estamos estudiando un grupo de miembros, estamos estudiando un poco a fondo, quiero decir, un poco y a fondo, ¿cómo se llama el título del libro? Compendio. el compendio de la doctrina secreta. Están surgiendo cosas. El compendio de la doctrina secreta es un libro pequeño que es un extracto de lo que es la doctrina secreta, que son 6 tomos. Y claro, ahí estamos ahora con las estancias del Cian. En las estancias del Cian, pues hay que revolver nuestro interior y darle la vuelta a todas las cosas para intentar pues captar y entender, ¿no? Ahí nos dice que llena los ámbitos del universo y penetra en todas las formas que su influjo viven y crecen. Nosotros también vivimos y crecemos. Somos como las hojas del árbol. Y pensad que vosotros veis las hojas del árbol y las veis todas iguales, ¿a que sí? Pues no hay ninguna igual a otra hoja. Los seres humanos todos somos iguales, pero no hay ningún ser humano igual a otro ser humano. Todos somos diferentes. Hasta incluso 2 mellizos que nacen al mismo tiempo son completamente diferentes en cuanto al carácter. Pueden ser iguales y parecidos, o muy parecidos, o iguales en cuanto a cuerpo físico, pero completamente distintos en cuanto a carácter. Porque cada uno ha hecho su carácter y ha construido su carácter independientemente del otro. Por lo tanto, todos somos distintos. Exactamente igual que las hojas de los árboles. Pero estamos hablando de estos ámbitos del universo, por lo tanto, de sus armoniosas vibraciones que ondulan a través del espacio y alimentan al ser animado y al ser inanimado, con la sustancia del amor, con la sustancia de la comprensión. Comprensión y amor para mí son iguales. Cuando hay comprensión, hay amor. Al chocar en el espacio con las dormidas formas de pensamiento que todos tenemos y de las que adolecemos, empezamos a descartar lo que es esta armonía en cuanto a nuestra actividad, acción, etcétera, etcétera. Cosa que la sabiduría las dotan de vida a nuestros pensamientos y a nuestras acciones, y las convierten en vivientes sistemas planetarios enlazados por el mutuo poder del reconocimiento, que se manifiesta en atracción y los guía en sus incesantes revoluciones. Este proceso es único cuando lo observamos bajo un punto de vista ya más profundo. Lo estamos estudiando en este librito, precisamente, que estoy diciendo, del compendio de la doctrina secreta. Cuando este poder de la vida una llega a lo profundo del corazón humano, se dice que enciende el fuego divino en cuya lumbre ve el hombre la imagen del refulgente ser y lo reconoce en sí mismo. No sé si habéis visto el cuadro que hay por allá dentro del despacho de la dirección. Hay un cuadro donde hay la personalidad y por encima se intenta, porque claro, no es que sea así, esto es una pintura que quiere dar a entender ese resplandeciente ser que está por encima de lo que es la personalidad. Si no lo habéis visto alguna vez, lo entráis y os lo miráis. Yo creo que me voy a parar aquí, porque ahora tendremos media horita para preguntas y también para lo de los dibujos, porque ya sabéis que yo dije que fuerais tomando notas y habéis tomado notas de la semana pasada seguramente, y que habrá alguna cosa que tendremos que explicar, ¿no es así? Pues yo voy a hacer aquí un puntito para acordarme donde hemos terminado. Ya está. Sí. Sí. Pero primero me parece que si hay preguntas sobre el año, sobre lo que dijimos la última vez. ¿A quién tomó alguna nota? ¿Tú tomaste nota? ¿Que decías que sí? Ah, no sé. Me parecía. Si tenéis alguna duda. Bueno, quedó pendiente. Algunas dudas. ¿Eh? Quedó pendiente el prana, la sí. explicación del prana, porque quedó interrumpido. Esto lo aclaremos, quedó un poco interrumpido, sí, es verdad. Pero aquí falta la señora, ¿no? Está aquí, ya sí. que... Ha ido atrás. ¿Dónde ha ido? A por un cojín. Ah, ¿qué ha pasado aquí? Se ha evaporizado, yo no le he visto marchar. Se ha mandado. Se ha vuelto el cuerpo tétrico. Bueno, pero ¿tenéis alguna pregunta de la semana pasada? ¿No? Pues aclaramos. Yo ahora mismo no. La semana pasada, pero ya de cuando hicimos el cuerpo mental, creo que siempre tengo una pregunta ahí pendiente. Usted comentó que el segundo chakra está relacionado con el sexto, ¿no? ¿El segundo? Chakra está relacionado con el sexto. ¿Cuánto lo dije yo esto? hablábamos de los planos de la naturaleza, ¿no? Sí, dime. Es el cuerpo emocional que estaba relacionado cuando había... Con Budi. Con Budi, que es la intuición y sabiduría. Entonces explicaba que si realmente estuviera limpio, toda la parte del segundo del cuerpo emocional, que solamente con que pensáramos en alguna persona o en alguna cosa, habría una relación directa, se entendería, como una cosa como telepatía, ¿no? Hay telepatía mental y hay telepatía emocional también. La telepatía existe en estos dos aspectos, pero el caso es la comunicación que existe en uno mismo. Es decir, que nosotros pensamos que estamos abandonados aquí, que nos llegan muchos problemas y pensamos que estamos abandonados de la mano de Dios, digámoslo así, pero estamos estrechamente relacionados con Dios. Es decir, la mónada o espíritu puro, que tiene tres átomos permanentes, los vamos a dibujar aquí nuevamente para refrescar la memoria. Habíamos dicho que la triada superior, 1, 2 y 3, y que la triada inferior, vamos a poner el rojo que es más emotivo, 1, 2 y 3. Esto sería el cuerpo mental inferior, cuerpo astral, cuerpo físico. Esto sería el átomo permanente átmico, átomo permanente búdico y átomo permanente manásico. Esto de aquí, esto es mente. La mente es dual, por lo tanto, si es dual, también establece una frontera a la mente, y esa frontera es la siguiente, vamos a dibujarla aquí, una frontera de aquí para abajo. Esto es el mundo material en el que estamos viviendo, mundo de mente, emociones, acciones. Este es nuestro mundo, el mundo de la personalidad. Pero de aquí para arriba, esto es el mundo espiritual. Claro que hay la mente espiritual y la mente inferior, objetiva, pero todo es mente. ¿Veis? Entonces, a través de la elevación de la conciencia en los distintos subplanos que existen antes de llegar aquí, hemos de ir colocando la conciencia cada vez más elevada. Es decir, la conciencia se va elevando, elevando al mismo tiempo que uno se va cerrando hacia afuera, lo cierra todo y va interiorizando hacia adentro, y llegará un momento en que la conciencia penetra aquí. Y entonces ahí experimenta un pequeño samadhi, digámosle así, ¿eh? Un pequeño nirvana, un estado de conciencia sublimal para él, porque nunca lo ha experimentado, porque él siempre ha estado aquí. Pero gracias a esa introspección, gracias a este proceso de interiorizar, la conciencia puede acceder, porque vosotros no podréis andar hacia los mundos espirituales, ¿no? Vuestros cuerpos pertenecen al mundo físico. Solamente la conciencia es la que se eleva. La conciencia se va elevando. Y vosotros tenéis ya una conciencia suficientemente despierta para intentar interiorizar hacia el interior. Estáis a punto, estáis maduros. Tenéis vosotros y yo. Cuidado. Todos estamos en este momento en que podemos girar los pasos hacia el interior. Y entonces yo decía, no estamos solos en el trabajo, por lo que decía la hermana, porque, fijaros bien, Atma, que es voluntad y amor, que es el principio, aquí tenemos la mónada, el espíritu, en contacto, Sutratma, que se establece, entonces Atma está estrechamente relacionado con nuestro cuerpo físico. Voluntad, amor, lo tenemos en la palma de la mano, porque Atma nos procura todo esto. Lo que ocurre es que no lo utilizamos, lo utilizamos por las cosas que deseamos. Porque, fijaros bien, cuando deseáis un coche, es un ejemplo, y no tenéis dinero para comprarlo, entonces voy a hacer un par o tres de horas más cada día y dentro de un año habré ahorrado suficiente para comprarme un coche, pero me tengo que esforzar a hacer tres horas diarias. El deseo es el motor que pone en movimiento la voluntad espiritual destronada por el deseo. Por eso que el deseo es el primer maestro que vamos a encontrar. Deseemos cosas y lucharemos por ellas hasta que llegará un momento que no desearéis nada, porque cuando las conquistáis todas estas cosas que pensáis, si compré el coche pues seré feliz, porque seré libre, podré hacer cosas, pero es que luego hay otras consecuencias, los viajes cuestan dinero, las reparaciones, y nunca es feliz, siempre hay problemas. Entramos en una inercia cada vez más dura y más dura y más dura y más dura. Y cuando dejamos de tener el coche, cuando dejamos todas estas cosas, es cuando empezamos a estar liberados un poquitín de las cosas. Empezamos a estar más tranquilos en primer lugar, más satisfechos de nosotros mismos. Ya no estamos tan agobiados, estamos más serenos, estamos mejor, mejor y mejor a medida que vamos dejando cosas. Pero en cuanto a las emociones, lo mismo. El cuerpo búdico está estrechamente relacionado con nuestro cuerpo astral. O sea que lo que es intuición, sabiduría, si controlamos los deseos, los controlamos, los mantenemos a raya, se van debilitando hasta que finalmente ya no hay obstáculos para que esa esencia de vida de la triada superior, de lo que es intuición, sabiduría, nos alcance en nuestro propio mundo astral. Y entonces, cuando esto ocurre, también se establece un vínculo de unión entre hermanas superior y hermanas inferior. Este vínculo le llaman puente o antakarana. Pero este puente lo tenemos que construir. Por eso no podemos pasar. Hemos de construir el puente. Y antes he dicho que hemos de intentar elevar la conciencia hacia lo hondo, hacia lo profundo, elevarla, hasta que un momento determinado de una existencia X, la que sea, y si puede ser esta, mejor, daremos el paso y entraremos. y al entrar aquí hemos construido el puente. Al entrar aquí, como es, hemos ido subiendo hasta aquí, hemos construido, y por lo tanto ya estamos en el mundo espiritual. Ahí, por primera vez en nuestra historia, que son millones y millones de años, por primera vez seremos el dos veces nacido, porque habremos nacido físicamente y habremos nacido espiritualmente. Se entiende el proceso. O sea, esto es lo que significa la relación. No estamos solos, porque hay la divinidad que está constantemente en contacto con nosotros. Cuando nosotros elevamos, cuando el ser humano eleva, vea, lo digo nosotros, el ser humano eleva los ojos al cielo y empieza a rezar pidiendo preces, pidiendo cosas, porque pide la salud, tiene muchos problemas y nada más hace que pedir. ¿A quién creéis que está pidiendo? Él no lo sabe. Él está pidiendo a un Dios antropomórfico, a un santo, a la Virgen María, está pidiendo, y eso le viene. Y entonces ella dice, fíjate, la Virgen María me ha contestado y me ha dado aquello que pedía, porque yo soy creyente, ¿no? Él, este puede escuchar. ¿Por qué? Porque está aquí en nosotros. Este es nuestro Padre que está en los cielos. Este es el peregrino que desciende a los mundos inferiores y asciende. Nuestro Padre que está en los cielos es el único que nos escucha. No hay alguien sentado arriba de una nube esperando todas las oraciones que les podamos dar, sino que lo más profundo de nuestra naturaleza divina está la respuesta. Y entonces, cuanto más cerca estamos de aquí, pues más pronto pueden traer estas respuestas. O sea que cuando uno alcance este punto, está en contacto con los tres átomos simientes de lo que es la mónada o espíritu puro. Esto es un poquitín lo que... Sí, pero yo me pregunto, es que el otro día usted cuando comentaba que habló de que puede haber la intuición como telepatía si lo tuviéramos limpio la parte del cuerpo astral y tal, y que si no se convierten, hay cosas que son como corazonadas, que incluso puso el ejemplo. Ah, sí, sí. Yo quiero decir, es cuando a veces percibes cosas como si vinieran de otra persona externa, entonces, por lo que explica, es como o respuesta de un deseo interno, o realmente puede venir como una telepatía desde otra persona. No es una telepatía, sino sería, cuando surge de aquí, es el poder intuitivo que da a esa personalidad. Pero como que esa personalidad no se ha trabajado, no se ha purificado, pues en el descenso de este pensamiento que nos trae intuitivo, de esa intuición, tiene que mezclarse con los intermedios subplanos, y entonces se ensucia porque se carga de la esencia de cada uno de estos planos. Y nos llega en forma de corazonada o presentimiento. A eso, en un principio, sí que es una intuición. Pero nosotros decimos, cuando recibimos esta corazonada, decimos, he recibido una intuición. No, se ha recibido nada, un pequeño atisbo de lo que surgió. Por lo tanto, por eso se le llama corazonada. Porque algo ha pasado, pero no sabes el qué. ¿Pero ese algo es en relación a uno mismo o puede tener que ver también? Bueno, puede ser en relación, puede ser en relación a uno mismo, en relación a la familia, en relación a un caso un poco complicado que está pasando el individuo, porque evidentemente la ayuda la tiene muy cerca, y a veces pues consultar con la almohada es acercarse a esa realidad. Los antiguos siempre decían, cuando tengáis un problema, dejadlo caer, no penséis en él y consultadlo con la almohada. Y al día siguiente nos damos cuenta que, no sé por qué me calenté tanto la cabeza y eso, pero si no hay ningún problema, si esto está arreglado, no hay... O sea, siempre el problema lo ponemos nosotros, engrandecemos siempre el problema. Y si de alguna manera nos ponemos en contacto con esta realidad, vemos que no estamos solos, nunca estamos solos. Ahora, en cuanto nosotros de alguna manera nos enredamos con el mundo físico, entonces nos estamos alejando. Es decir, si yo voy trabajando para tener más cosas en el mundo exterior, automáticamente estoy en el camino de ida. Si estoy en el camino de ida, me voy alejando de la realidad. La realidad es aquí, yo voy en el camino de ida, me voy alejando. Por eso, en el camino de retorno, vuelvo otra vez hacia la fuente. Porque el sendero solamente tiene un camino, pero este camino tiene dos direcciones. Y estas dos direcciones es la involución y la evolución. El sentido de descenso y el sentido de ascenso. La dirección es esta. Bueno, esto ha quedado claro, ¿verdad? Ahora, ¿de qué hablábamos, nena? De los glóbulos de vitalidad. Sí, de los glóbulos de vitalidad. Bueno, habíamos hablado del glóbulo de vitalidad, que está construido en un momento determinado. El sol, que es el gran dador de vida, surgen de ese gran dador de vida, surge el átomo ulterimo. Este átomo ulterimo es de color rosado. No, lo explico, porque no hay color. En estos no hay color. Es de color rosado. Y este átomo ulterimo de color rosado que proviene del Sol atrae otros átomos de su misma vibración y se une a ellos, que son 6 átomos que atrae, más él, configuran 7 átomos que están completamente ligados. Sí, ahora sí que me gustaría ponerlo esto. Sí. Para que lo veáis, el dibujo ya os lo puse. Están ligados uno a otro. Esto lo borramos. Lo que es el glóbulo de vitalidad. No, este no, el glóbulo. El negro. Hay que picar aquí. Esto es. No, este no es. No, el que es el glóbulo. A ver, este. Bueno, porque así se verá mejor. Aquí está. Encerrado dentro esto simboliza lo que es el glóbulo. En el interior del glóbulo hay este es el átomo original, el que os mencionaba, el de color rosa, el que proviene del sol. Y entonces se atan uno a otro, ¿veis? Uno a otro, aquí y vuelven. Y todos están estrechamente relacionados y estos 6 átomos configuran lo que se llama el glóbulo de vitalidad. El glóbulo de vitalidad vosotros lo podéis observar. Si os ponéis de espaldas al sol, un día que esté bien claro, os ponéis de espaldas al sol para que no os den los ojos y miráis al cielo limpio. Y veréis todas unas burbujitas que caen. Y estas burbujitas, que son transparentes, que las veréis transparentes, es el glóbulo de vitalidad. El glóbulo de vitalidad cae encima de los árboles, encima de las plantas, en las hojas, en todas las cosas que se nutren de prana, porque el glóbulo de vitalidad es prana y proviene del segundo aspecto del logos, que es el dador de formas y de vida. Por lo tanto, el dador de vida canalizado por el segundo aspecto del logos da el poder de la vitalidad y también a los animales y a los seres humanos. Y ahora vamos a pasar directamente a otro dibujo. A ver, ponme aquel otro. ¿El? No. Ah, de los chakras. Sí. A ver. ¿Se conectan unos con otros? Sí, están conectados. Ahora, y ahora hablaremos un poquitín. Entonces, este glóbulo de vitalidad entra en contacto con las plantas y hay algunas plantas que absorben los átomos permanentes hay estos átomos de prana, pero hay algunos átomos de prana que no los absorbe. Por ejemplo, el pino absorbe todos los átomos que están en el glóbulo de vitalidad, excepto el de color rosa. Precisamente el original, el pino, el eucalipto y el tilo, no lo absorben. Y en la antigüedad, los doctores, que eran doctores, no especializados, sino que ellos eran doctores de la medicina total, cuando había un niño que subía raquítico, que no subía muy bien, que iba un poquitín así, que no acababa de crecer, porque sabéis que hay cambios en la estructura fisiológica de los niños cada 7 años, y en los hombres cada 7 años, pues cambiamos todas las células de nuestro cuerpo. Entonces el doctor le decía a la madre del niño: mire, lleve usted a su niño a la montaña, llévese la comida hecha, y cuando sea el momento de comer, que coma sentado bajo un pino, que coma bien, y después que haga la siesta con la cabeza apoyada allá al tronco del pino, y que duerma, que haga su siesta allá. Cuando están en estado de descanso, se absorbe una gran cantidad de prana, y como que lo que está alrededor del pino, eso es prácticamente todos aquellos átomos rosados que el pino no absorbe y que está repleto a su alrededor, está absorbiendo por la respiración y por el chakra del bazo precisamente el prana que le hace falta para que se establezca un cambio vital en él, porque es el prana que se dirige directamente a la sangre. Y entonces hay todo un proceso alquímico en nuestro interior que procede a una mejoría de la salud de la criatura. El prana este, rosado, lo estamos quemando continuamente, sobre todo en la actualidad. Cuando adolecemos de este prana, nos vienen estados de depresión de, no sé, quizás la palabra es demasiado ya, depresión ya es demasiado, estados depresivos, digamos de así, momentáneos, ¿no?, de debilidad, de cansancio, y entonces tenemos que recuperar esta vitalidad. Y hay algunos médicos que dicen: mira, entonces ves a darte algún paseo por la montaña y cargarás las pilas, les dicen, cargarás las pilas, porque te cargarás de este átomo que tú precisas y que no tienes, ¿no? Esto un poquitín hablando de los átomos, de los glóbulos de vitalidad. Y así, pues el individuo va recuperando su vitalidad. Si nosotros nos calentamos mucho la cabeza y empezamos a hacer más cosas de las que no debemos, que no podemos, estamos desgastando este prana. Y este prana, entonces, nos trae la consecuencia de un gran nerviosismo. No tenemos paciencia. No escuchamos las cosas. Nos peleamos continuamente con el que tenemos al lado. Nos discutimos porque estamos extremadamente nerviosos. Y siempre lo atribuimos al trabajo, lo atribuimos a las cosas y problemas que tenemos, cuando en realidad el único problema que hay es que hemos desgastado precisamente ese prana, que es el que nos tranquiliza y es el que nos da una armonía en todo nuestro sistema nervioso, porque es el que da la tranquilidad y armonía a nuestro sistema nervioso. Y ahora lo veremos en este otro dibujo. Esto ha quedado claro, ¿verdad? Y esto es interesante que lo sepáis, porque a pesar de que eso es físico, porque el doble etérico es la contraparte física, la contraparte física densa. Sabéis que el mundo físico tiene 7 divisiones, ¿eh? Denso, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico, finalmente, ¿no? todos estos nombres se repiten en los distintos grandes planos de la naturaleza, pero en un principio nuestro cuerpo físico tiene el etérico. El doble etérico es la protección de salud para ese cuerpo físico. Aquí tenemos una persona con sus distintos 7 chakras, como los vemos aquí, desde el centro coronario al centro de la base de la columna vertebral. El más bajo de todos es el de la columna vertebral, que tiene 4 rayos. ¿Lo veis aquí? 4. Mirad, 1, 2, 3 y 4. 4 rayos. Esto que veis aquí no es un rayo, sino que quiere decir que es la energía séptuple del astral, que se centra ahí en el centro, y de ahí van a surgir lo que se llaman las energías primarias, las fuerzas primarias, y después surgirán las fuerzas secundarias, que ahora os explicaré. Nosotros el prana lo absorbemos mediante la respiración y mediante el centro del bazo, que es este de aquí. El centro del bazo es del que primero se habla, porque es el que está conectado con todos los vórtices de energía que poseemos en el doble etérico. Es decir, en la superficie del doble etérico. Se llaman vórtices de energía, o si queréis, chakras. Pero en castellano, vórtices de energía. Y veis que este está conectado con todos. Porque de aquí surgirá todo el prana que va a revitalizar todos los centros de energía, a estos vórtices de energía. Lo tenemos ahí, en este punto. Y mirad cómo el prana, los veis aquí, los glóbulos de vitalidad, yo intento dibujarlos así, glóbulos de vitalidad, que todos son atraídos hacia el centro de lo que es el chakra del bazo. Y en el centro del bazo, cuando penetran, son triturados, es decir, rompe la unión que habéis visto del glóbulo de vitalidad con sus 7 átomos, es decir, los separa, y al separarlos libera los átomos, y al liberar los átomos que estaban encerrados en el glóbulo de vitalidad, las energías primarias que se van hacia el rayo, hacia aquí y hacia aquí, estas son las energías primarias, y alrededor, os lo enseñaré en otro dibujo que está más claro, y alrededor, pasando por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, son las energías secundarias que hacen girar constantemente los átomos liberados del glóbulo de vitalidad. Y las energías primarias se los van llevando cada uno por el color que tienen, porque tienen, cada uno de ellos tiene su propio color. Hay los 7 colores raíces y están dibujados. Tenemos el amarillo, tenemos el rosado, tenemos el naranja, el violeta, el azul, el amarillo, etc. Están todos estos colores en los átomos permanentes, y cada uno pues se va llevando la fuerza y la energía. Y aquí veis que cada uno de estos, por ejemplo, el centro de la columna vertebral se le llama el asiento de Kundalini. Kundalini está aquí asentado. Su cabeza o está mirando arriba o está mirando abajo. O está entre los dos. La cabeza, bueno, digo la cabeza, el Kundalini se le simboliza a una serpiente. La serpiente está enrollada en el coxis. Es etérico todo esto, en el coxis, y la cabeza o está arriba o está abajo o está entre medio. Entonces, si vuestros pensamientos son un poquitín degradados, entonces la cabeza desciende hacia los órganos inferiores, y si dais cabida a esos pensamientos, entonces la cabeza ya se apunta hacia los órganos inferiores, y cada vez vais experimentando mayor necesidad de dar placer a los órganos inferiores, porque la cabeza estimula constantemente esta parte creativa de los órganos inferiores, pero no para procrear, sino para adquirir ciertos deseos. Pero si vosotros, vuestros pensamientos son elevados, entonces este asiento de Kundalini gira la cabeza hacia arriba y las cosas van cambiando, como veremos más adelante. No lo podemos explicar hoy todo, sino que más adelante veremos qué es lo que ocurre cuando esa energía que se canalizaba la giráis vosotros por vuestra propia voluntad hacia arriba. Cambian las cosas. Aquí en el centro, este tiene cuatro rayos. Y luego viene el del bazo, que el centro del bazo ya tiene seis rayos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este centro del bazo da la posibilidad al individuo de viajar astralmente. Cuando está bien desarrollado, astralmente. Pensad que estos vórtices de energía están en la superficie de vuestro doble etérico. Estos mismos centros de energía están también en el cuerpo astral, pero no ubicados en el mismo punto que el doble etérico, porque en el cuerpo astral están en el interior del cuerpo astral y en el doble etérico están en la superficie, ¿eh? Entonces son aproximadamente así, pero pueden ser así cuando están desarrollados, con lo cual la energía entonces es poderosísima. Daros cuenta, si es poderosísima, que hay personas que están faltas de energía, de esta energía vital, y cuando están faltas de esta energía vital rosa, mal de espalda, qué mal de espalda, dolor aquí en las cervicales, dolor en las cervicales, cansancio. Claro, cuando todo eso está mal, pues todo está mal, ¿verdad? Y viene un amigo de aquellos fuertes que tenéis, que conocéis, y va, esto no es nada, y te pone la mano encima, esto no es nada, hombre, nada, hay que estar con... y es optimista y tal, tal, y tú te vas encontrando, mientras está allá, te vas encontrando mejor. ¿Por qué? Porque ocurre lo de los vasos comunicantes, que se llama. Tenemos aquí a un hombre fuerte y aquí tenemos a un individuo que está ya muy flojo todo y que le duele todo, y ese tiene una energía que tiene todo el depósito lleno y ese tiene muy poca energía. Entonces claro, todo eso le trae dolencias, y este, cuando le pone la mano encima, él no lo sabe, pero tiene un sobrante de energía, tiene un sobrante de energía, y al poner la mano encima, pensad que se descarga por aquí. Aquí hay otros centros, no se hablan de estos centros de fuerza, aquí hay otros chakras o vórtices de energía en cada punta de los yemas, y otro aquí al centro. ¿Veis? No los veis, yo digo veis, pero no los veis, pero los tenéis ahí, pero los podéis sentir. ¿Queréis sentirlos? Poneros así y dirigid vuestra voluntad en la punta de las yemas, y estas van a empezar a sentir un picor en vuestras yemas. Concentrad vuestra energía en la punta de las yemas, tenéis que sentirlo, el poder está ahí, está en vosotros. ¿No sentís un hormigueo en la punta de las yemas? Sí. Tenéis que sentirlo. Sí, sí. Y si no lo sentís, estáis faltos de energía, pero aquí hay gente que hay energía. Tenéis que sentir en la punta de las yemas. Un clarividente vería llamas. Los practicantes de Tai Chi, que están muy familiarizados, sale fuego de sus manos. No se ve porque es etérico, pero sienten como la energía se tocan unas a otras cuando hacen el proceso este de que hacen la vuelta. La energía surge como fuego. Esto vosotros lo podéis sentir en las yemas, ahí lo sentís, porque el poder está en vuestro interior. Este individuo tiene un sobrante de energía y a este le falta. Entonces este coge, le da la mano, y al darle la mano, ¿qué es lo que está haciendo? Está transmitiendo parte de su energía a este individuo, hasta que finalmente este individuo alcanza la altura de este otro, vamos a poner la misma altura, alcanza la altura de este otro, y bueno, y cuando se va le dice, oye, ven más por aquí, que me siento muy bien, a gusto, me siento a gusto. Él no sabe lo que ha ocurrido, pero me siento muy a gusto contigo, es muy agradable tu visita, y venme a ver, él no lo sabe, y ese tampoco, pero esto, este va teniendo ciertas experiencias y se va dando, pero es que yo lo único que hago, pues nada, y pues debo tener algún poder. No hay poder, el poder no hay poder, hay energía. La gente se piensa que cuando le pone la mano y le quita los dolores, que ya está curando a una persona, lo único que está haciendo es la transmisión de su energía hacia otro individuo, y esto cambia evidentemente la polaridad de la energía de este individuo. Y entonces este dice, pues voy a hacer de sanador. Y entonces se planta y hace de sanador porque tiene un sobrante de energía y tiene éxito. Pero hay que ir con mucho cuidado con esto, porque si no hay una recuperación, porque cuando se descarga uno mucho ahí con esta persona, pues no ha pasado nada, le ha mandado parte de su energía, pero si lo hace mucho, él también se va descargando de su energía. ¿Qué les ocurrían entonces a los médiums de la época cuando había el gran auge espiritista implantado en España y en América? Pues que los médiums que se entregaban en todo este proceso de curaciones perdían parte de su vitalidad y tenían que recuperarla, y acudían pues a estupefacientes, que eran drogas, para recuperar estas energías. Y entonces estropeaban su vitalidad, agrietaban lo que más adelante veremos, que se llama la membrana atómica. ¿Habéis oído hablar de la membrana atómica? Bueno, pues más adelante hablaremos de la membrana atómica, que es la protección que existe entre el mundo astral y el mundo físico, para que las entidades astrales no pasen a la conciencia del que está aquí físicamente, porque acabaríamos locos. ¿Habéis visto estos beodos que, aún estando no estando bebidos, beodos no estando bebidos, o drogaditos no estando drogados, están hablando con entidades hipotéticas que no se ven? Ellos sí las ven, porque han agrietado lo que se llama la membrana atómica, y entidades del bajo mundo astral penetran y entran en contacto con él. O sea que estas cosas son reales. Yo tengo un vecino que ya lleva años, y al principio pues yo lo veía y quise hacer un poco de estudio con él y así, y entonces le dije, bueno, ¿y qué es lo que tú sientes en la mente? Me han puesto un chip. Él no podía decir otra cosa. El gobierno me ha puesto un chip en la cabeza y me hace sentir cosas que yo no quiero sentir, pero no obstante las hago. Es como un chip, y me hablan en la cabeza. Y digo, ¿y tú les contestas? Sí, les digo de todo. Les digo de todo. ¿No los veis que cuando se pelean, incluso por fútbol, estos individuos se pelean con entidades hipotéticas? Yo los he seguido, cuando los he visto, los he ido estudiando cómo actúan. Y si se pelean por el fútbol o por la política, y discuten. Pero enormemente. Si estáis atentos, si lo seguís y lo veréis. Veréis que yo hacía muchísimos años que hacía un estudio exhaustivo de todo este proceso, porque lo quería conocer, ¿no? Y entonces lo veía. Más adelante hablaremos de lo que es la membrana atómica. Ahora pues hablamos de esto, de este dibujo. Otro día hablaremos de otro. Entonces viene el cardíaco. El cardíaco, ya veis que ya tiene mayor número de rayos, que son 12. Centro cardíaco, que el centro cardíaco nos da la comprensión. Comprendemos las cosas, de las cosas que otro está pasando, ¿no? El que está por encima, el laríngeo, nos da el despertar de la clariaudiencia y clarividencia astral. Yo os he dicho más de una ocasión que cuando esto ocurra tenéis que pasar a galope, rápido, no os entretengáis en la clarividencia astral, porque la clarividencia astral es muy hermosa. Debajo están las flores, todo es muy bello, es astral, todo es maravilloso, todo es extraordinario, bello, con muchísima luz. Pero dicen, cuidado, que debajo de cada flor hay una serpiente enroscada. Cuidado con la rosa, que tiene espinas. Pasad rápido, a galope, porque no interesa la clarividencia astral, interesa despertar la conciencia en los planos internos, y no quedar cogidos en el astral, porque en el astral hay toda clase de emociones y entidades grotescas que intentan llevar al individuo hacia la tendencia más morbosa de emociones, de pasiones y de sentimientos. Entonces te da clarividencia y clariaudiencia. Y también luego hay el centro entre ojos, que ya tiene 96 rayos. Cada vez, a medida que va elevándose, el chakra o vórtice de energía tiene mayores rayos. Y este también da ya la clarividencia espiritual. Clarividencia espiritual, que es a través de ese contacto del entrecejo que está aquí detrás, que es como un garbanzo, es la pituitaria, la glándula pituitaria, y que por detrás de la pituitaria, más escondido por la parte de atrás, hay lo que se llama la glándula pineal, y esa glándula pineal es el puente de enlace en que la personalidad podrá entrar en contacto con la realidad del yo, ese contacto divino. Y por encima encontramos pues el centro coronario, que ya tiene 960 rayos, y en el interior tiene 12, aquí veis 12 rayos, y fuera hay 960 rayos, y da la continuidad de conciencia. Nosotros, cuando pasemos al astral, tendremos que intentar obtener lo que se llama la continuidad de conciencia. Esa continuidad de conciencia quiere decir que habrán desaparecido las noches y los días para nosotros. Es decir, que para nosotros ya no habrá ni noche ni día. Será siempre todo al mismo, será siempre día, digámosle así, ¿no? Pero ya no habrá la oscuridad cuando nos vamos a dormir, perdemos conciencia de lo que somos físicamente. Y entramos en el mundo astral y tenemos ciertos sueños que son incoherentes, que no tienen ningún tipo de relación. Pues cuando tendremos continuidad de conciencia, mantendremos todo el recuerdo de todo cuanto hemos hecho fuera del cuerpo físico mientras nos hallábamos en cuerpo astral. Y a eso es una facultad que se va despertando en el individuo. Y por eso se llama continuidad de conciencia. Pero existe también la continuidad de conciencia del mundo mental. Y después, como no, la continuidad de conciencia del mundo causal, que es la morada del alma. Bueno, pues nos hemos alargado un poquitín ya. ¿Hay alguna pregunta? La próxima semana hablaremos también de este doble etérico, todavía, de estos chakras, cómo y de qué manera pues trabajan, cómo podemos desviar la dirección de estos glóbulos de vitalidad hacia un proceso de construcción de lo que se llaman las tres celdillas que se hallan etéricamente en el cerebro. ¿Cuál es la función de la glándula pineal? La glándula pineal es lo que pone en contacto, lo que pone en contacto con la conciencia espiritual. Ahora la glándula pineal está quieta, no se mueve. En un principio estaba en movimiento y había lo que se llamaba el tercer ojo activo. Estaba aquí en el centro, por eso se le llama aquí el entrecejo del tercer ojo. Pero en la antigüedad este ojo existía. En la antigüedad existía la tercera raza raíz, existía este tercer ojo. Y este tercer ojo se fue cerrando a medida que el individuo se fue materializando hacia el mundo exterior. Porque este tercer ojo venía del mundo, de los mundos espirituales, ¿entendéis? Entonces quedó ya, pero no como ojo, sino es el ojo interno, será el ojo interno que es el que nos hará la posibilidad de percibir este otro mundo oculto sin necesidad de ver, porque claro, son los mundos ocultos y aquello que no tiene forma no se puede ver. Es una percepción que se despierta. Me diréis, ¿de qué manera? No lo sé. El día que se despierte podré explicar cómo es. No se ha despertado, no sé cómo es. Sé que es una percepción que se prolonga de los sentidos hacia los mundos internos e invisibles. Nuestros sentidos están muy abiertos al mundo exterior, pero están cerrados al mundo interior. ¿Por qué están cerrados? Porque no los hemos dirigido hacia adentro. Siempre nos hemos dirigido hacia afuera. Ahora, si cerramos las puertas de la calle y empezamos a abrir las puertas hacia el interior, entonces se despertarán estas facultades de los sentidos internos, porque claro, si no los hemos dirigido no podían despertarse. entonces tendrá la obligación de abrirse para conectarse con la realidad de su propia existencia como vida. ¿Eh? Hay unas facultades que están ahí dormidas, están latentes, que precisan una disciplina de trabajo para que éstas se vayan despertando. Como por ejemplo, aquí en el mundo físico también se necesita unas disciplinas para desarrollar nuestro cuerpo físico. ¿Eh? Un gimnasta que quiere desarrollar una parte determinada de su cuerpo tendrá que tomar unos movimientos como disciplina y hacerlos diariamente para desarrollar un bíceps determinado, y cuando lo habrá hecho un par o tres de años, pues tendrá unos bíceps muy desarrollados y bien proporcionados, porque él continuamente ha estado trabajando sobre ese cuerpo físico. Ahora imaginad que vosotros lo hacéis sobre vuestro espíritu, sobre la interioridad del espíritu, sin hacer nada fuera. Porque cuando no se hace nada fuera es cuando más cosas se hacen. Porque a veces dicen, oh, es que si no haces nada, entonces ¿para qué estás en este mundo? ¿Pensáis que los maestros construyen casas? ¿Que los maestros de sabiduría construyen y hacen motos y hacen coches y hacen casas y hacen aviones? No hacen nada. Ellos están contemplando y tienen el pensamiento activo en totalidad entregado a la humanidad, intentando cambiar la polaridad de sus pensamientos. Ahora, nosotros no los escuchamos, nos escuchamos más el deseo y la pasión que el buen consejo y la buena dirección. Pues tiene algo que ver, porque evidentemente cuando esto se abre ya no hay protección. Nosotros estamos protegidos porque vosotros no oís timbres, ¿verdad? No oís voces, ¿verdad? No oís cosas, ni músicas, ni nada, no oís nada. Yo conocí personas que sí que los oían. Tenían agrietada, no rota, pero sí agrietada. Y lo pasan muy mal, ¿eh? Lo pasan mal porque, claro, a todas horas. Porque la entidad astral necesita ser atendida. Cuando hablemos de esto veréis cosas que son realmente que casi no se pueden creer. Pero cuando se explican, entonces se ven claras las cosas y dicen, ah, pues sí, no, esto es verdad. Pues yo me he encontrado con casos así. Los casos están por ahí en el mundo, están repartidos, los hay. ¿Eh? La entidad cuando ya te tiene cogido, por eso es importante lo que decía Annie Besant decía, mira, si vosotros pudierais ver lo que las entidades astrales que hay en una carnicería o en una pescatería, nunca más comeríais ni carne ni pescado, ella decía, porque hay las entidades elementales del bajo mundo astral que están absorbiendo la vitalidad de la carne pránica que todavía existe en la carne, o sea, el prana que todavía existe en la carne. Y dice, si vierais esto, en la vida comeríais más estas cosas. No vemos nada, ojos que no ven, corazón que no siente, pero la realidad, si lo viéramos, pues es que uno tomaría la decisión. Yo no sé, pero yo cuando era joven, antes cuando era joven, la carne la transportaban al cuello. Había unos camiones, unos furgones que los tenían colgados, las cogían unos hombres fuertes, robustos, la cogían, la colgaban. Y yo cuando iba con el coche me tenía que parar detrás de... ¡Ay! Yo me ponía enfermo de... Porque, claro, como que yo crecí en la posguerra, yo soy del año 38, traje la paz al mundo. Entonces no había carne, no la veíamos, no comíamos carne, comíamos cosas, pues todo eran cereales y cosas de ese tipo, pero la carne a mí me daba asco. Cuando fui al servicio militar empecé a comer algo de carne porque no había nada más, te ponían carne con garbanzos y cosas de ese tipo, y bueno, empecé a comer algo, pero el pescado nunca en la vida he podido comerlo. Me forzaba a comer y a beber cerveza o esas cosas con los amigos. Nunca he podido beberme una cerveza, nunca he podido beberme un vaso de vino, nunca he podido beberme nada, nada de alcohol y nada de pescado, solamente el olor, me tengo que marchar. Eso es una historia que uno trae del pasado. Yo no lo sabía todas estas cosas, pero yo me tenía que marchar, mis amigos se reían, y entonces yo decía, ah, pues nada, tengo que beber la cerveza con mis amigos. Y cuando fui a Francia, entonces en Francia la cerveza la mezclaban con la granadina, y a eso le llamaban un tango, cerveza con granadina, y era dulzón. Yo lo probé y me gustaba más, pero había siempre el gusto de la cerveza, y tampoco. O bien la mezclaban con menta, menta de estas botellas con de menta, y a eso le llamaban un perruque, un loro. Dicen un loro. Tampoco nunca me lo he podido beber. O sea, yo lo he intentado y no he podido. Y eso me ha hecho reflexionar, entonces, claro, en vidas del pasado seguramente he estado yo ahí cogido, como los que he visto por ahí cogidos, y que me he hecho el propósito de no volver. Y ahora, pues nada, cuando veía estos camiones y estas cosas, y hoy cuando voy al mercado con mi mujer a comprar, pues nunca paso por donde hay las pescaderías, porque es que el olor me ofende, no puedo estar, no puedo. O sea que las cosas no son porque sí ni por casualidad. Y uno cuando nace, pues ya nací en un momento que no había, entonces pues no me daban, si no había no me daban. Y recuerdo que por Navidad hacían un extra en mi casa, ¿no? Y hacían el pollo relleno. Y bueno, y todos clavaban, allí clavábamos toda la horquilla. Y yo pues siempre sacaba la horquilla limpia. Y cuando fui a Francia ya comen mucha carne. Y yo estaba pues, era comido y dormido en casa de un patrón, que fui a trabajar allá. Fui a trabajar para comprarme una moto, precisamente. Hablando de trabajar, sí, porque sí, porque mi cuñado tenía una moto que no la sabían en España, entonces, pues mira, búscame trabajo y vendré allá. Y sí, a la semana siguiente me vinieron a buscar y dije, no, vendré dentro de un mes porque tengo que dar tiempo aquí. Al cabo de un mes me fui allí para comprar una moto, pero bueno, las cosas estaban muy difíciles y allí comía muchísima carne. Y carne con grasa, nada menos. Bueno, yo estaba enfermo, no podía comer, tenía que ir sacando la carne y se molestaban, claro. Se molestaban. O sea que lo he tenido muy difícil en este sentido. Pero esto te da a reflexionar de que hay una vida del pasado, de cosas que costaron mucho desprenderse, y que en la actualidad, aunque me lo haya propuesto, no he podido con ello. O sea que si vosotros os lo proponéis, y yo me lo propongo, en cambiar la polaridad de todas nuestras apetencias, pues lograremos encontrar la felicidad interior, que esto es lo fundamental en teosofía. Me parece que lo podemos dejar aquí, ¿no? Sí, gracias. Pues muchas gracias por vuestra atención.